Bienvenido a mi blog Un Camino Sin Fin. Esta vez me paso por aquí para dejaros una mini entrevista que le he hecho a dos orines, María y Nazaret. ¿Desde cuándo seguí a Aurin? Bueno, pues yo sigo a Aurin desde que les vi ser candidatas para representar a España en Eurovisión, es decir, desde Eurovisión 2011. No ganaron, pero desde aquel momento en el que escuché sus voces, pues pensé que llegarían lejos y les sigo y apoyo en todo cuanto puedo. Pues hace un año y medio que lo sigo, lo descubrí porque María me enseñó un vídeo de una de sus actuaciones del programa de Eurovisión. Y me encantaron sus voces, me encantaron en cuanto que lo oí. ¿Y qué es para vosotras en el Roar? Pues para mí el Roar es lo que significa un camino sin fin. Me gusta mucho el nombre ese que le pusieron al primer disco porque, no sé, ahora pienso que simboliza su carrera. Pues para mí el Roar es el inicio del sueño de cinco grandes personas que con esfuerzo, dedicación y sacrificio, pues, decidieron lanzar su primer trabajo, un camino sin fin que empezaron con la mayor humildad y para mí un trabajo único y con mucha esencia, es decir, un trabajo con mucha personalidad bajo mi punto de vista. ¿Cómo fue la experiencia de conocerlo? Pues sinceramente fue una experiencia increíble, no imaginar lo que se puede sentir en un minuto. Son tan cercanos, tan normales, tan humildes, sin palabras. Pues es impresionante. Es que tú piensas que vas a subir y que vas a estar con ellos cuando no llegan los 5 minutos. Es que yo diría que no llegan ni a los 3 minutos. Pero es que en cuanto te los ves, llegas allí y estás todo el rato nervioso en la cola, pero en cuanto te subes, se te quitan todos los nervios. Tú los ves y ves a tu ídolo y vas corriendo, los abrazas, le das las gracias por todo lo que te hacen sentir, por sus canciones. Y bueno, y tal, hablas con ellos y hablan como si fuera un amigo más. No te tratan como a alguien diferente y eso es lo bueno, te hacen sentir genial. ¿Qué opináis de su nuevo disco? Pues siendo sincera, cuando lo escuché por primera vez me sonó un poco extraño, no me sonó a ellos, pero he de decir que tiene una gran variedad y en la variedad está el gusto. Lo que más me impresiona y me admiro es que han evolucionado muchísimo y para mí es un trabajo excelente, tiene para todos los gustos. Hay canciones acústicas en inglés y en español, es decir, lo tiene todo. Pues para mí el disco nuevo es muy diferente de Ender Roa. Yo sinceramente no me imaginaba cómo podrían superar el éxito que tuvo Ender Roa. Pero lo han conseguido, vamos, de sobra. Y cuando escuché la primera canción, que fue Heartbreaker, pues me quedé como, esto no es muy Aurin, pero a ver, de todas maneras me gustaba. Pero luego, en cuanto le salió el disco, pude escuchar nuevas canciones, pues al escuchar, por ejemplo, canciones como Me Gusta, Sentado en el Banco, pues eso era Aurin total, me recordó muchísimo a Steve, a Volver, no sé, a esas canciones que tienen la esencia de Aurin. Chica, gracias por todo. Adiós.